Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí con todos vosotros, esperando y deseando que os guste el programa que os traemos esta noche. 60 minutos con lo que, bueno, hemos considerado que es lo mejor del misterio de esta semana. Quiero agradeceros a todos la acogida que ha tenido el programa en este 2018. Nos estáis invadiendo con mensajes, con comentarios por todas nuestras redes. Y eso, la verdad, es que nos alegra muchísimo. Ese feedback con nosotros es lo que en parte le da sentido a todo esto. Saber que estáis ahí detrás y que nos estáis escuchando. A toda la gente que en directo está ahí en el grupo de Canal del Misterio Mystery Channel, muchísimas gracias por estar ahí siempre. No voy a nombrar porque si no seguro que alguno me falta, así que no lo voy a hacer, pero un beso enorme para todos vosotros, ¿vale? Y eso sí, me vais a permitir que me dirija esta noche a una persona muy, muy especial que está siempre ahí en todas las quedadas que hacemos en Madrid, que nos escucha también y que está ahí en el grupo de Facebook, y que siempre está, la verdad es que por Facebook, por Twitter, por todas partes está ella. Es una persona enorme. Y desde aquí, todo el equipo de Canal del Misterio, te enviamos un beso enorme. Paqui Ruano, un besito enorme para ti. Continuamos dando las gracias por cada me gusta en iVoox, por cada comentario que hacéis también en nuestro podcast de iVoox o en iTunes. Las reseñas que nos dejáis ahí, también gracias. Por compartir nuestros programas, nuestros eventos. Gracias por todo. Gracias por estar ahí siempre y ser tan fieles a la cita. Y ahora sí, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche, bueno, con un invitado muy querido y además muy especial. Él es 9 veces campeón del mundo de Kung Fu, ha sido capaz de vencer en la categoría de peso superpesado a adversarios que casi doblaban su tamaño y ganó la final de un torneo mundial peleando con los ojos vendados. Ostenta además varios récords mundiales como hacer el pino y romper ladrillos con un solo dedo. Es además autor del libro La magia de lo real y de Ahora, el que nos viene a contar sus historias esta noche, Tú puedes hacer milagros, de la editorial Sidonia. En este libro explica cómo consiguió vencer todas estas batallas en su vida y ofrece las claves prácticas para que cualquier lector pueda lograr sus sueños y sus objetivos en la vida. Para Eduardo Lurueña, que como ya sabéis es el escritor de este libro, la mente humana no tiene fronteras y todos nosotros podemos romper los límites impuestos por la sociedad y la educación para abrirnos a un mundo, pues, de posibilidades infinitas. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenido aquí a Canal del Misterio, ya tu programa, ya lo sabes. Además, fuiste colaborador de él también, así que ya sabes que esta es tu casa. Siempre un placer estar aquí contigo, con todos los oyentes del Canal del Misterio, y sobre todo para tratar un poco de ayudar, inspirar y generar cosas buenas, buen rollo, buena energía a la gente que nos escuche. Y bueno, que ahora mismo que estamos tan cercanas de la fecha navideña, pues que esa magia no se pierda y creamos en la magia interior que todos tenemos. Hay que creer en la magia interior que tenemos cada uno, desde luego. Vamos a ver, tú titulas el libro, Eduardo, Tú puedes hacer milagros, pero ¿los milagros existen? Sí, y no lo digo en plan tú puedes hacer milagros como algo comercial o que suena, la gente se echa la mano a la cabeza, milagro, la palabra milagro, sino a nivel literal, en realidad tenemos una capacidad brutal, enorme, pero nos limitamos por las dudas que hay en la sociedad, los miedos, los temores, las críticas, el miedo al fracaso, el qué dirán, pero en realidad los milagros deberían ser algo cotidiano. Y en este libro no hablo de milagros como algo simbólico, figurativo, sino como algo real, palpable. Y muestro en esta obra tanto pruebas científicas, médicas, reales. Yo he visto, tengo amigos que han visto a madres, que fíjate, se ha contado este caso a lo largo de muchos siglos, de cómo llegaba a atropellar a un niño y la madre levantaba el coche o el carruaje, en todas las épocas. Un amigo mío lo vio con sus propios ojos, Francisco Campillo. Pero es que también he vivido casos similares con familiares, que lo cual ataban 12 canoas o 15 canoas con gente dentro para arrastrar una broma, y él pensaba que no había nadie detrás, empezó a arrastrarlas todas sin esfuerzo. Claro, cuando se dio la vuelta, vio que claro, todo el peso que había, entonces ya intentó dar una palada y no pudo. Uh-huh. Entonces, el tema de la fuerza, pues yo, por ejemplo, cuando pongo 20 personas, 30 personas empujando y no pueden moverme, al final es cuestión de concentración y de creer en ti mismo. No hay que hacer nada espectacular. La gente piensa que hay que esperar que el ser humano evolucione, pero ya estamos evolucionados. Ajá. Piensa que hay que buscar ayuda del cosmos, del cielo, de los extraterrestres, de Dios, pero no nos damos cuenta que ya lo tenemos, esa divinidad está dentro de nosotros. Y ya no solo para hacer cosas que puede parecer más o menos de circo, como el pino con un dedo, o romper la dios con un dedo, o pelear con los ojos vendados, desarrollando un poco esa energía, sino también aplicarlo a la salud. En el libro también muestro radiografías de personas que se han curado en 5 días unas costillas rotas, como el caso de Juan Antonio Padilla, el cual pone a su disposición estos informes médicos, o de gente que ha reducido, gracias a complementar las terapias médicas con el tema de concentración mental, ya que sube la defensa, redució sus tumores, y ahí están los informes médicos. Por ejemplo, casos como el de Isabel Valero Medina, el cual bajó los valores tumorales de 200 a 50 en un mes y no hubo que quitar todo el útero. Y otra cantidad de casos que te dicen, joder, estas terapias o tu mente es algo gratis, algo natural, algo científico, como te voy a comentar ahora, y gratis, ¿por qué no se usa o se complementa para muchas veces tratamientos agresivos o enfermedades o lesiones? Es algo tan accesible a nosotros mismos. Y lo digo a nivel científico porque ahora dicen que muchas enfermedades son genéticas, y las últimas terapias que están sacando, las más avanzadas, son génicas, carísimas y muy avanzadas. Pero es que no nos damos cuenta de que la ciencia ha demostrado que nuestra mente puede alterar el ADN. Sí. Y no lo muestro aquí tanto en casos reales, sino por casos de premios nobles. Luc Fontanet demostró cómo a través del propio bioelectromagnetismo del cuerpo se puede alterar ese ADN. O la doctora Elizabeth Blackburn, la cual demostró cómo a través de la meditación, el mindfulness y de las emociones positivas, fijaos qué curioso, como habla el caso de Moto, el cual con los vasos de agua, uno quedaba oscuro con las emociones negativas y otro quedaba cristalino conservado con las emociones positivas. Uh-huh. Elisa de Blackburn, premio Nobel de Medicina, va más allá. Ella descubrió los telómeros, que son los causantes del envejecimiento. Cada vez que se reproduce una célula, esos telómeros se acortan. Pues demostró cómo a través de la meditación, el mindfulness y las buenas emociones, esos telómeros paran de acortarse, o sea, paran el envejecimiento, lo retrasan. También la Asociación de Corazón de Cardiología de Estados Unidos, o incluso el profesor Javier García Campayo de la Universidad de Zaragoza, o el mismísimo doctor Bruce Lipton, el cual ha demostrado con pruebas fehacientes de que nuestro ADN, nuestra genética, se ve afectada por nuestras emociones, por lo que comemos, por lo que respiramos, por nuestra actitud en la vida, todo afecta a nuestra genética. Entonces, muestra que nuestro destino en gran medida depende de nosotros, Bueno, porque es una gran magia. vamos a ir paso por paso, porque tú en poco tiempo nos has hablado de todo. Vamos a ir paso a paso, Eduardo. A ver, uno de los capítulos que hay en tu libro lo titulas Puedes cumplir tus sueños. Yo quiero que nos digas cómo has hecho tú, para cumplir tus sueños y después también que me contestes. Si tiene alguna respuesta, si la tienes tú, desde luego, el por qué hay además gente que tiene miedo a cumplir sus sueños. Pues prácticamente fue primero elegir aquello que te apasiona. Cuando eliges aquello que te gusta, te apasiona, no te importa volver a intentarlo. Pero cuando elegimos hacer algo en la vida que no nos gusta, al final, cuando fallamos, fracasamos, porque fracasaremos, todos fracasamos, no se vuelve a intentar. En cambio, cuando eliges hacer algo que te gusta, no te importa volver a intentarlo y con más experiencia. Lógicamente, con más experiencia, pues claro, vas más preparado y al final, por esa constancia consigues aprender, desarrollarte y el no tener miedo a ese fracaso, al qué dirán, sacar todo tu potencial hasta lograr tus sueños. La meditación es una gran herramienta que ayuda a liberarte de todos esos miedos y a que tu mente y tu cuerpo respondan mucho mejor. Aquí en el libro explico cómo meditar, cómo respirar de una manera sencilla que cualquiera puede hacer, la más sencilla que hay en el mundo. Ah, muy bien. Y que, por ejemplo, sirvió para cuando estaba en el Centro Espacial Kennedy a que los científicos superaran las pruebas físicas. Y a mí a memorizar esos exámenes de ingeniería, física, astronomía. Lógicamente yo iba con la parte física preparada y los científicos que había en mi grupo, en el Centro Espacial Kennedy, pues no iban bien preparados físicamente. Entonces, simplemente son tres fases. La primera es respirar por el abdomen, por el ombligo. Esto es de que cuando inspiro, cojo un 60-70% de aire, no más porque si no hiperventilo. Entonces, inspiro, lleno el vientre. Mantengo y suelto por la boca suavemente. Si suelto por la boca, saco todo el CO2, con lo que no se acumula en mi cuerpo está más oxigenado. De esa manera entra el triple de oxígeno, con lo que nutre tu cerebro, tus músculos, tus huesos. Triplicando esa capacidad física y mental, ya te relajas de manera inconsciente, innata. No tienes que pensar ni en la respiración ni nada más, ya que con el triple de oxígeno al cerebro, tu cuerpo se calma. Después has de sacar aquello que te preocupa, porque muchas veces eso genera interferencias, entre comillas, para que tu mente actúe de manera correcta. Entonces, sacas aquello y lo observas. No pasa nada que no te quedes en blanco. Todo lo contrario, hay que, una vez que pasas esta segunda fase, 1, 2 o 3 minutos sacando pensamientos que te vengan, pues ya enfocas tu mente en aquello que quieras, visualizas, creas. Entonces, de esta manera desarrollas el hemisferio derecho, que es el lado creativo. Que solo usamos, en la escuela solo nos enseña el lado izquierdo, el lógico. O lo consigo o no lo consigo, ganar dinero, competitividad, tal. Pero no te enseña a aceptar el fracaso, a aprender de los errores, a saber gestionar las emociones, a desarrollar esa imaginación que te ayuda a crear un pensamiento arborescente. Esto es de que ves múltiples soluciones para un problema. En cambio, el lado lógico solo ve una solución para un problema, no usa esa intuición. Gracias a, primero, respirar bien, segundo, sacar todas tus preocupaciones y tercero, enfocar en tu sueño, en tu objetivo, vas viendo que no solamente ves el camino para alcanzar tus metas, sino vas viendo cómo tu mente, como afecta al ADN, adapta tu cuerpo para lograr cosas increíbles, como por ejemplo hacer el pino solo con un dedo, o conseguir superar unas pruebas físicas, o cualquier cosa. Tu mente adapta al cuerpo, modifica su genética para aquel objetivo que deseas en la vida. Muy bien. Y bueno, la segunda pregunta que te hacía, Eduardo, ¿por qué hay gente que le da tanto miedo el cumplir sus sueños? Quizás por el miedo al fracaso, a no conseguirlo. Sí, ese miedo al fracaso y los prejuicios que mete la sociedad. Piensas que, por ejemplo, para ganar dinero tienes que, como si fuera algo malo, si eres muy espiritual o que fuera algo malo y no deja de ser una energía más, se siente culpable o piensa que si te ocurre algo bueno tienes que devolver algo a cambio o te tiene que pasar algo malo a cambio. Hay gente que piensa que lo mismo no está destinado a ello, que eso son para otras personas, es porque nos han menoscabado nuestro poder. Realmente yo no enseño a que la gente pueda hacer milagros, sino les enseño a ser humanos. Nuestro ser humano, nuestra capacidad es ilimitada en todos y cada uno de nosotros, en todo. Elimina esos prejuicios y cree que puede. Lo que haga muchas veces cuando te han metido, es como la PNL, la programación neurolingüística, te meten un mensaje negativo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y al final acabas creyéndotelo. Y cuesta, digamos, quitar esos malos hábitos de tu subconsciente, cuesta, igual como dejar de fumar, cuesta quitarlo, pero siendo constante todos los días, un poquito, 5 minutos, al final tomas el control de tu vida. O sea que todos somos creadores y de ahí además la máxima de creer es crear. Totalmente de acuerdo. Más, aparte, cuando se han hecho experimentos de que la mente afecta a la materia a distancia, ya no solamente lo del Internet, sino el de medicina, sino el experimento de Young o de doble rendija, que mostraba cómo unas partículas de luz dejaban una sombra distinta cuando pasaba a través de unas rendijas, dependiendo del observador. Lo miraba un observador y afectaba las partículas de luz, dejando una sombra, y lo miraba otro investigador y dejaba otra sombra distinta. O ver cómo afecta la molécula del agua, como habla Masaru Emoto, como he dicho antes, cómo una emoción afecta a una o a otra. Pero es que la cuántica está demostrando cómo nuestra mente manda una orden tipo wifi, y al final ya no solamente consigues tus objetivos solo porque encuentras el camino y tu mente se adapta a ese ADN, sino porque generas una especie como de suerte, como si el universo te escuchara. Y una vez que enfocas, pues esa suerte te acompaña y esas causalidades cósmicas estás, digamos, están más de tu lado. Pero ¿qué ocurre? Si tu mente está en cosas negativas constantemente, pues lógicamente gente que no cree en Dios o cree que la ha mirado un tuerto, o un palo tuerto, o que la ha mirado que ha visto un gato negro, o que tiene una mala suerte, pero claro, está generando esa dinámica, esa suerte. Entonces hay que salir de ese bucle y darte cuenta de que creamos, y ya no lo dice la mística, sino la ciencia, la propia física, la propia cuántica. Bueno, yo ahora quiero, Eduardo, que nos digas cómo utilizas tú la energía que nos rodea o la energía universal, pues para conseguir tus propósitos. ¿De qué manera tú la enfocas? ¿La visualizas? ¿Visualizas un rayo de luz blanca, por ejemplo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, primero trato de sentir que sea algo físico, notar como un hormigueo, un calor, unas pulsaciones, unos latidos. Al principio, con frotar las manos o tocarte algunos puntos de acupuntura, puedes abrir esos meridianos y sentir más fácilmente esa energía. Pero después no hace falta ni frotarse las manos ni nada, simplemente enfocas tu mente en tus manos para que enfoque esa energía que se absorbe del universo, ese, ¿cómo decirlo?, ese palpitar. Al final notas como un calor, como una nube de algodón entre las manos. No es difícil. La primera vez, yo a la gente cuando se lo enseño dice la primera vez, no noto nada. Claro, es la primera vez, pero no hay que falta esperar mucho. Al segundo o tercer día ya está notando ese cosquilleo, ese calor. Generamos energía eléctrica para que nuestro corazón, músculo y tendones se muevan, nuestras neuronas. Generamos 36 grados de temperatura. Generamos un montón de bioenergía que se siente como ese calor, como esa palpitación. Después lo enfoco como una luz blanca o dorada, ya que mi mente a cromoterapia lo asocia de manera inconsciente a la curación, a la sanación, al bienestar. Y después lo enfoco, siento como mi mano entra, cuando quiero, por ejemplo, ayudar a quitar un dolor a alguien, como mi mano entra en ese hueso, por ejemplo, a soldar o a curar, y ese latido se nota, ese calor. Y esa persona, por poco, con poco que note, va a notarse que está tranquilo, está más calmado. Bueno, esto parece fantástico, claro, parece fantástico si ya de un principio piensas que es imposible, pero es que la energía es algo real y, como decía Einstein, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Puedo poner el ejemplo de Nikola Tesla, de cómo él tenía tuberculosis y cómo se estaba muriendo. El padre le dijo que podía estudiar ciencia porque no le dejaba estudiar ciencia, y le dio tal alegría, tal subidón de energía, tal capacidad energética de esa alegría que se curó de inmediato de esa tuberculosis, es lo que dice él. Entonces, la energía, las emociones, los pensamientos hacen cosas increíbles. Que estás que dices que es una tontería, lógicamente no te saldrá en la vida. Somos, como dices tú, creadores. Lo que creamos es lo que hacemos. Bueno, nos has comentado antes, has sacado la acupuntura. Yo sé que tú eres acupuntor y además muy bueno. Cuéntanos algún tipo de curación que hayas tenido así, bueno, pues que te haya asombrado, ¿no? Pues a través de la electroacupuntura, que fíjate, he compartido en Facebook efectos en un tumor de un paciente llamado Alfonso, no puedo dar más datos, cómo se ha reducido en 5 días casi todo, con electroacupuntura y coincide con las investigaciones de la Universidad de Zaragoza y de Pompeu Fabra, los cuales han destruido tumores en ratones a través de la electricidad. Entonces, bueno, es un campo que estamos estudiando, estamos preparando con un científico una tesis para que pueda ayudar a la gente, pero bueno, puedo comentar el caso de Isabel Valero Medina, como he dicho antes, que le han bajado los valores tumorales de 250 en un mes, de gente que se ha reducido también esos tumores, enfermedades, o cómo huesos se sueldan rápidamente. Al final, lo que todo un momento está avalado por informes médicos, por declaraciones de incluso de profesionales sanitarios que han sido testigos de ellos, y al final lo que hay que hacer es compaginarlo, porque esto es gratis, es sencillo y fácil y está al acceso de todos. O sea, no hay que echarse las manos a la cabeza. Lo que hay que hacer Claro, entre por todos. supuesto, Eduardo, aquí siempre decimos que nadie se deje el tratamiento de la medicina convencional porque Ahí acuda está. a otro tipo de medicina, Ahí complementaria. está, lo que tiene que hacer es compaginar, porque como poco es inocuo. Pero fíjate, esto junto con una dieta alcalina, como sacó un premio Nobel, que demostró que la dieta alcalina genera un ambiente con oxígeno en el cuerpo y ayuda a eliminar ese tumor, igual que una dieta ácida o rica en grasas y en azúcares, genera lo contrario. Al final es cuando estás luchando contra un oponente muy duro, tienes que usar todas las herramientas que están a tu mano. Pero si tienes una terapia agresiva como es la quimioterapia, lógicamente, complementarlo con una terapia no agresiva que ayuda a que tu cuerpo tenga las defensas más altas, te da mayor posibilidad de mejorar, de avanzar. Entonces, lo único que digo que, bueno, que tampoco tiene que ser algo, yo ofrezco algo gratuito, natural, fácil y que no cuesta nada. O sea, no cuesta nada ayudar a la gente y hacer estas cosas y ya está. Y con la acupuntura, pues en dos o tres sesiones, pues te ayuda a que tu cuerpo esté un poquito más fuerte y preparado para superar cualquier tipo de enfermedad o tratamiento agresivo. Ojalá que todas las ciencias se unieran para mejorar nuestra vida. ¿Duele, Eduardo, en la electroacupuntura? No es agradable, porque se pone suave, a un ritmo suave, que el paciente esté cómodo. Y fíjate, nosotros hemos curado muchos meniscos y hernias discales. Como puedo poner el ejemplo de Jaime Garrido, como colaborador de Cuarto Milenio, el cual está totalmente contento de volver a jugar al fútbol, de no tener problemas con esa electroacupuntura. Y porque es que la electricidad se mueve por el cuerpo y regenera muy bien, y hernias discales también un montón. O sea que antes de probar una operación que te saquen el menisco o te metan un disco que puede generar rechazo, una prótesis o algo, pues probar con esto, que no se corre ningún tipo de riesgo, es Claro, natural. claro. Y bueno, pues es otro tipo de ayuda a la gente. Pero bueno, a lo que yo lo pongo como complemento, pero sobre todo trato de enfocar en la mente, cómo es capaz de afectar tu organismo, a tu salud, cómo de manera gratuita y natural accedemos a esa terapia génica y la tenemos en nuestro interior, para lograr tanto nuestro propósito en la vida o nuestros sueños, como mejorar nuestro rendimiento y salud física y sobre todo para poder ayudar a otros. Tú también en el libro hablas de tres puntos de acupuntura, por lo visto, bastante importantes: el dantien superior, el medio y el inferior. Cuéntanos así un poquito, sin extendernos mucho, ¿para qué sirven? Pues, por ejemplo, el tema de acupuntura, me comentabas, hay un punto DU26 debajo de la nariz que me sirvió para gente que ha sufrido golpes o impactos, están inconscientes, incluso empiezan a tener fallos cardíacos, están en un estado comatoso, despertarlo de ese estado comatoso tras recibir un golpe en un campeonato de artes marciales. Entonces, debajo de la nariz presionas fuerte, ¡buah!, y activa el cerebro y, vamos, despierta, ha muerto eso, literalmente. Y después, bueno, hablo del dantien superior, donde se recoge la energía de los pensamientos, ya que se ha demostrado que los pensamientos afectan y generan úlceras de estómago, puede generar ardores, infartos, y está el entrecejo para limpiar esa energía. Después tenemos otra parte del superior, que está en el corazón, relacionado con las emociones. Vemos como también una pérdida, una discusión con un ser amado nos afecta emocionalmente y físicamente, nos absorbe toda la energía del cuerpo y nos sentimos débiles, y de ahí viene un bajón de defensa y podemos enfermar. Entonces viene bien tener esa parte de los pensamientos en el entrecejo, de las emociones en el corazón, nutritiva, que está en el bajo vientre, donde el ombligo. Esto es de que ahí está la energía de lo que comemos y respiramos, y se distribuye, al ser la mitad del organismo, se distribuye por el cuerpo y viene bien para mantenernos fuertes, energía nutritiva. Y después tenemos la esencia, lo que es el tantien inferior que está en los riñones, y ahí es donde se guarda esa energía genética que adquiere de mis padres y de mis hijos. Da también fuerza a las piernas, a los huesos. Y esa esencia, pues bueno, moviendo esa energía y proyectándola hacia los riñones, pues conseguimos también sentirnos fuertes. Cuando vemos que nos vamos a resfriar, lo frotamos rápido y nos recuperamos rápidamente y te mantiene más joven. Ah, Entonces, llenando de energía vaya. la parte de los pensamientos, de las emociones, la nutritiva y la esencia, ese chikung, por decirlo de un modo, trabajo de energía, te mantiene totalmente a tope, fuerte y sano. Ya casi, casi para terminar, Eduardo, en el capítulo número 6, si no recuerdo mal, hablas de que hay que luchar contra el mundo. Me imagino que te refieres contra la sociedad, ¿no? Sí, contra esos prejuicios, contra esos ataques, porque en el momento que hagas algo distinto te vas a encontrar con críticas, con ataques, con veas que gente te da la espalda, pero si tú crees que es lo correcto, ya no solamente para el tema de salud, sino para el tema de hacer tu sueño. O sea, solo tú sabes lo que te gusta, pero claro, las personas que te rodean no sienten lo que tú sientes por ese sueño, por esa visión que tienes en la mente. Entonces no te queda más remedio que hacer oídos sordos y seguir adelante, porque al final la recompensa está delante de ti. Vi hace poco cómo George Lucas, cuando hizo la de la Guerra de las Galaxias, nadie quería participar en esa película, la gente trabajaba lo mínimo, tuvo que poner dinero de su bolsillo, hacerla de bajo presupuesto, pero solo él creía en su visión. Y aunque le llamaron loco, le criticaron, decían que no iba a servir para nada, fíjate lo que ha venido después. Entonces, solo tú sabes lo que te gusta. Y da igual lo que digan de ti. Tu sueño es lo que te hace feliz, y si no sigues adelante por complacer a otros, al final te lamentarás toda tu vida. Cuéntanos, antes de irte, Eduardo, algún truco para poder ver el aura de la gente. Bien, y sobre todo el tema de. Fíjate, el doctor Kobayashi demostró que el cuerpo humano mostraba bioluminiscencia en Japón. Bajó la sensibilidad de una cámara, enfriándola, puso a una persona sentada en una silla en una sala oscura. Y pudo ver que emitía bioluminiscencia. Con los ojos cerrados, cuando haces meditación, muchas veces o trabajas mucho con tratando de sentir a una persona que viene a por ti o te ataca. En mi caso, cuando una persona te va a hacer algo, transmite un pensamiento, transmite una energía. Entonces, acostúmbrate a trabajar con los ojos cerrados. Enfoca tu mente en el tantien superior, esto es en el entrecejo. Y trata de enfocar tu mente. Trata también de trabajar a oscuras o a semioscuras y ponte la mano delante. Verás que cuando pasa un tiempo ves como un borde alrededor de tus manos. Pero sobre todo, haz que una persona vaya por ti, haga una acción delante de ti, tú con los ojos cerrados. Poco a poco vas a percibir ese pensamiento, esa intuición, ¿cómo decirlo? Esa intención de la persona y se percibe. Sobre todo medita, medita, y cuanto más medites, más te das cuenta que eres sensible con el resto de tus sentidos a ese aura, a esa energía. Todo lo percibimos cuando sabemos a quién caemos más o a quién caemos bien, o cuando una persona viene a hablarnos con mala intención, ya lo vemos desde antes, porque está transmitiendo esa energía. Cuando cierras los ojos, podrás percibirlo cada vez con más facilidad, hasta que te sea totalmente algo cotidiano, algo normal de ver ese aura, esa energía que todos tenemos. Entonces, es no tirar la toalla. Yo tardé mucho tiempo, muchos años, pero al final tampoco es tirarse años. Yo creo que como no creía en ello tanto, pues tardé más. Si crees en ello, lo verás mucho antes. Y pongo el ejemplo de Jonathan Moreno Bodas, un alumno mío que es ciego de un ojo y con un 85% de discapacidad en el otro, y él en meses consiguió lo que yo en años. Poder ver a otra persona sin verla, luchar, ganar combates y competir en campeonato del mundo, como ocurrió en 2013 en Segovia. Entonces te das cuenta que al final no es tanto en tener superhabilidades, sino como en creer en ti mismo. Eduardo, desde luego impresionante todo lo que nos cuentas en este libro maravilloso. Ya sabes que tú haces magia con lo que sea. Y desde luego, vosotros oyentes que nos estáis escuchando ahora mismo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Tú puedes hacer milagros de la editorial Cidonia. Eduardo, un placer, como siempre, el tenerte aquí, en esta tu casa, y hasta cuando quieras. Gracias por invitarme y encantado de hablar siempre contigo y con ganas de ya tener fecha de ir a Valencia y que presentes mi libro. Para mí será un honor, un orgullo que estés allí presentando el libro y hagamos alguna pequeña demostración para que la gente vea que la magia, los milagros se pueden tocar. Bueno, ya sabes que cuenta con ello y para mí también será un placer, Eduardo. Te espero aquí en Valencia. Abrazo grande, un besazo. Un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con las noticias que nos traes esta noche. Y la primera dice así: las extrañas arañas pelícano son caníbales y empalan a sus víctimas. Así es, Nuria, son dignas de una peli de terror. Vaya, vaya, qué miedo. La verdad que sí. Estos arácnidos parece ser que, como viven en remotas partes del mundo, han permanecido mucho tiempo sin ser estudiados. Ahora, la conservadora de arácnidos y miriápodos, Hannah Booth, del Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, ha examinado cientos de estas arañas pelícano en Madagascar y en colecciones de museos. Ella dice que son bien conocidas entre los aracnólogos, no solo por su apariencia inusual, sino también por la forma en que utilizan sus largos cuellos y partes bucales parecidas a mandíbulas para atacar a otras arañas. Ellas son cazadoras activas, merodean por la selva de noche y siguen largos hilos de seda que los conduce a su presa, que son otras arañas. Las empalan, literalmente, con sus largas mandíbulas o quiléceros. Luego mantienen a la presa alejada de su cuerpo y ellas también se mantienen a salvo de posibles contraataques de esta manera, hasta que la víctima muere. Según Booth, las actuales arañas pelícanos son fósiles vivientes, muy similares a las especies encontradas en el registro fósil de hace ni más ni menos 165 millones de años. Ahora Booth ha identificado 18 nuevas especies de este tipo de arañas y solamente en Madagascar, por lo que cree que es muy probable que haya más por descubrir en otros sitios. Claro. Espero que no sea aquí precisamente. Esperemos, esperemos, María. Vamos a por la otra noticia que nos traes esta noche y el titular es el siguiente. Estados Unidos habría perdido, por lo visto, una nave ultra secreta de 1.000 millones de dólares. Sí, Nuria, eso parece. Según ha informado Ars Technica, la nave, conocida con el nombre de Suma, y rodeada de un profundo secretismo, fue lanzada por un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX el pasado domingo, pero al parecer sufrió algún tipo de percance que causó su destrucción. Algunas fuentes sugirieron que ocurrió algo, algún tipo de problema durante la separación de la segunda etapa, en la que el segmento superior del cohete debía abrirse y liberar el satélite al espacio. Probablemente se había desintegrado en la atmósfera. Bueno, esto suponen, ¿no? Este satélite, del cual no se sabe cuál era su función, ha sido fabricado por Northrop Grumman y había sido dirigido a la órbita baja terrestre. En palabras de Elon Musk, el fundador de SpaceX, la carga más valiosa transportada alguna vez por la compañía era esta, y la pérdida de tan valiosa carga tendrá importantes consecuencias para los posibles responsables. Si la culpa recayera sobre SpaceX, podría afectar a su competitividad para lanzar satélites y cargas o astronautas al espacio. Y si la responsabilidad fuera de Northrop Grumman, su negocio se vería afectado también de forma significativa. Por el momento, una investigación interna informará a la Casa Blanca y al Congreso de lo ocurrido. Se espera que más tarde trasciendan a la prensa más detalles de todo esto. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Si quieren que nos enteremos, claro. Claro. Me gustaría saber para qué enviaron este satélite concretamente. Buena pregunta a saber, María. Bueno, María, ¿tu dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. ¡Qué misteriosos! ¿La recordáis? Seguro que sí, seguro que sí. Es la canción de la película Pesadilla en Elm Street, dirigida por Wes Craven y estrenada en 1984. Y es que, ¿quién no conoce al icono del terror de los años 80, Freddy Krueger, verdad? Ese siniestro hombre con el rostro quemado y afiladas garras, con las que se dedicaba a aterrorizar a los jóvenes a través de sus sueños perturbadores. Sueños en los que, además, Freddy les asesinaba. Esta noche vamos a conocer, bueno, pues cómo nació este personaje, y además rendiremos nuestro humilde homenaje al director Wes Craven, fallecido en 2015. Todo ello vamos a hacerlo de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos, vamos a conocer quién es Wes Craven, conocido como un maestro del terror, ¿no? Sí, así es. Y hizo muchas películas. Sí. Debutó como director con La última casa a la izquierda, estrenada en 1971, rodada con muy bajo presupuesto, pero se convirtió en una película de culto dentro de los aficionados al género, en especial a los aficionados al gore. Al igual que Las colinas tienen ojos, de 1977, y dirigió posteriormente más películas de terror. Tampoco podemos dejar de nombrar La serpiente y el arcoíris, de 1988, que sé que a ti y a mí nos gusta muchísimo. Mucho, mucho, ¿verdad? Mucho. Me encanta, soy fan de esa película. Tenemos que nombrarla porque es el padre de la película. En su última entrevista realizada para el diario El Mundo, Nuria, en Los Ángeles, le preguntaron por qué seguía haciendo películas de terror. A lo que Craven dijo que le apasionaba hacer películas de miedo, le divertía. Sobre todo esa combinación de terror y humor tan marcada en su legado. Porque hay algo muy peculiar que tiene este director, y es que mezcla el terror con el humor, tiene pinceladas de un humor negro que es muy divertido. Es verdad, sí, sí, sí. Porque en Pesadilla en Elm Street hay varios gags muy buenos donde efectivamente mezcla con una maestría asombrosa lo que es el humor con el miedo, ¿no? Así es, verdad. Y Scream. Sí. Nos acordamos de la saga Scream. Mía. Claro, bueno, claro. Pues, es que lo mezcla todo, es genial. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos cómo o dónde surgió Pesadilla en Elm Street. Sí, esta película y posterior saga surge de una idea basada en un conjunto de causalidades que el director unió, ató cabos y creó el guión para la película. Un día del verano de 1981, Craven lee en Los Angeles Times un artículo que le llama poderosamente la atención. Dicho artículo daba la noticia de un hombre que, entre gritos y llamadas de socorro, muere mientras dormía. Este artículo le pareció muy interesante, pero meses después lee otro artículo que no le deja indiferente. La víctima era un hombre asiático que tenía miedo de dormir debido a las pesadillas que tenía y que decía que podría morir. El chico veía a un ser de aspecto humano, pero siniestro, que le perseguía. Tanto miedo tenía que le aterraba dormir. Su carácter cambió, empezó a comportarse de manera extraña porque no dormía. Sus padres no le creían, estaban preocupados, ya que hacía días que no descansaba y le dieron somníferos, pero el chico se negaba a dormir. Hasta que una noche, imagino que agotado de cansancio, se durmió en el salón, los padres contentos por ver a su hijo dormido, descansando, lo suben a su habitación. Al cabo de un rato, lo escucharon gritar, pero para cuando subieron, cuando llegaron a la habitación, lo encontraron muerto. Se descubrió que no había tomado ninguna pastilla, ningún somnífero que le daban sus padres. Los encontraron debajo de su colchón. Y además había camuflado un cable para tener electricidad en una cafetera que escondía en un armario. Vaya. Este artículo ya le llamó mucho la atención. Claro, y en la mente de Wes Craven ya empezó a rondar la idea de cómo podía una persona morir en una pesadilla. Por una pesadilla, ¿no? Sí, sí. Pero la cosa no acaba aquí, Nuria. Leyó otra noticia en la cual narraba cómo un grupo de refugiados camboyanos de la tribu Hom, que había llegado a Estados Unidos para escapar del reinado de Pol Pot, al año de llegar, tres de ellos habían muerto debido a unas pesadillas horribles. Las víctimas eran jóvenes y sanas, de sexo masculino, que murieron durmiendo y cuyas autopsias no revelaron ninguna anomalía de su organismo, Tal como relató el New York Times, las causas de las muertes eran desconocidas. Lo único que puntualizaron fue que estaban durmiendo y que sus caras eran de terror, como si algo les hubiera atacado. Claro, yo imagino que cuando Craven pues escucha o lee esta noticia, ¿no? Pues indagaría en ella, ¿no? E incluso investigó en estos casos, ¿no? Claro, claro. Le sorprendió tanto que investigó y se dio cuenta de que había toda una serie de casos registrados desde hace décadas, en los cuales, por alguna razón que se desconocía, los asiáticos sufrían una extraña dolencia llamada el síndrome de la muerte asiática, que en 1977 fue reconocida por primera vez como el síndrome de muerte súbita e inesperada o síndrome de muerte súbita e inesperada nocturna, con las siglas SUNS, que es la muerte repentina de adolescentes y adultos durante el sueño. Esta muerte tan extraña se ha documentado muchas veces en países del sudeste asiático. En especial le sucede a personas jóvenes, especialmente a varones. Es una enfermedad genética en la que el cuerpo no puede coordinar adecuadamente las señales eléctricas que hacen que el corazón lata. Aparentemente sus corazones son normales, son sanos, pero dejan de latir de forma inesperada. Estudios posteriores mostraron que el SUNS, estos síndromes, solo se dan entre las poblaciones de ciertas regiones del sudeste asiático y afecta fundamentalmente a hombres jóvenes. ¿Por qué? No hay una respuesta clara, Nuria. Lo cierto es que sucede. Hay personas sanas que se acuestan y no se levantan. Personas que perecen durante el sueño sin razón aparente. Sí. El propio Craven reconocería en una entrevista con la revista Cinema Fantastic en 2008 que se inspiró en esta patología. Además, creo, Aluriel, le digo creo porque no estoy muy segura, pero creo que también, por lo visto, Wes Craven tuvo una experiencia de pequeño que le marcó mucho, ¿no? Sí, crees bien. Wes también tuvo una experiencia de pequeño que le marcó y la rescató para crear el film. Una noche, cuando se encontraba él y su hermano solos en casa, escuchó unos ruidos, corrió las cortinas y se asomó a la ventana. Estaban en el segundo piso. Se acercó a la ventana y vio a un señor mayor, con sombrero, merodeando la casa. Aquel hombre levantó la cabeza y miró hacia donde estaba Craven. Wes Craven cerró las cortinas muerto de miedo y, como solemos hacer la mayoría, la curiosidad nos mata, volvió a correr las cortinas y volvió a ver a aquel hombre que le miraba de una manera aterradora. Tuvo mucho miedo porque, según el director dijo, parecía que ese hombre podía leer su mente. Y no sabemos lo que sucedió con este señor. Craven en la entrevista no concluye nada, imagino que sería un perturbado mental y no ocurrió nada más. Pero este suceso seguía en la trastienda de la mente del director y empezó a surgir la siniestra idea de que alguien pudiera tocarte o hacerte daño mientras sueñas hasta matarte. Le llevó más o menos un año escribirlo y hacer pruebas con colegas de la profesión. Craven explicaba en una de sus últimas entrevistas que le hicieron que él quería hacer algo que estuviera ligado a lo más profundo de nuestro subconsciente. Qué mejor que cuando uno duerme, cuando la persona es totalmente vulnerable, y de esta manera, atando unos cabos con otros, nace este icono del terror, que es Freddy Krueger. Vaya, vaya, qué curioso. Bueno, y hablando de curiosidades, imagino que te habrás empapado en curiosidades de la película. Sí. Ya, sí, lo imaginaba. Sí, hay varias curiosidades, Nuria, que sí que quisiera compartirlas con vosotros. Claro. Craven tuvo un supuesto amigo en el colegio que se llamaba Freddy, y le hacía la vida bastante difícil, es decir, le hacía bullying. ¿Y qué hace Crowen? Ponerle el nombre al asesino de las cuchillas, aunque en la película le llaman Fred. En la primera parte le llaman Fred. Sí. Otro elemento que llama la atención, Nuria, sí, es ¿por qué los colores de la camiseta de Freddy? Protagonizada por el gran Robert Eglon. Sí, sí, sí. Pues bien, Crowen leyó en una revista científica que juntando los dos colores, el verde y el rojo, era la peor combinación que discierne el ojo humano. Es decir, Crowen quería que los espectadores pasaran terror, que te sintieras incómodo al ver la película. Vaya, vaya, vaya. Sí, ese suéter, bueno, mítico suéter que lleva a franjas rojas y verdes, sí, sí. Exacto, exacto. La cara de Freddy, vemos que es una cara quemada. La historia de este asesino, pues si alguien no ha visto la película, cosa que dudo, pero por si acaso, sí, sí, es un asesino de niños que los jueces dejan en libertad y los padres toman la justicia por su mano. Lo encierran en unas calderas e incendian las mismas. Bien, ¿de dónde sale esa cara, al margen de la historia? De David B. Miller, el responsable de efectos especiales de maquillaje. Un día, comiendo una pizza de pepperoni, se le ocurrió, aunque parezca increíble, sí, viendo la pizza y los trozos de pepperoni, se le ocurrió la cara quemada del gran Freddy. Anda. Y eso que Wes Craven estuvo muchísimo tiempo pensando en cómo haría, cómo sería el rostro, ¿no? Cómo sería ese rostro, efectivamente. Ajá. Mira que este hombre, el pobre director, Wes Craven, tuvo muchísimo tiempo y fíjate, David Miller vio una pizza de pepperoni y se le ocurrió. Vaya, oye, ¿y el dato este de las cuchillas en las manos? Sí, pues es también muy curioso, Nuria. Wes Craven tenía un gato y al ver un día cómo se estiraba, se fijó en las uñas del felino y pensó que el asesino podía llevar un guante lleno de cuchillas. Y de ahí, el guante de Freddy. ¡Madre mía! Y por lo cuenta el mismo Wes Craven en sus declaraciones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo que te iba a decir, por lo visto también hubo problemas a la hora de dirigir la película, ¿no? Muchísimos, Nuria. Cuando terminó el guión, empezó a enviarlo a todas las productoras que conocía, pero a ninguna compañía le interesaba. Pero sí a Bob Sale, el jefe de una pequeña compañía, New Line Cinema, al que conoció 2 años antes y al que había dicho Crowen que le encantaban sus películas. Crowen se acordó de él y le envió el guión, pero no tenía los suficientes recursos para pagar el rodaje que habían calculado sería de 3 años. La compañía donde estaba Bob Sale no tenía suficiente dinero y Wes Craven tampoco tenía. No tenía suficiente dinero y pidió dinero a sus familiares. Hizo todo lo que estuvo en su mano. Hasta que Media Entertainment apoyó la idea de Bob Sale. Y Smathers, otra compañía, les prestó los $200,000 que hacían falta. Al final consiguió el presupuesto y se empezó a rodar la película. De esta manera, si os fijáis, se puede ver que hay 3 productoras que aparecen en la película. Es un dato también curioso. Le costó conseguir que apostaran por la película. No le fue fácil, Nuria. Y bueno, pues allá en el Street costó apenas $2 millones y recaudó solo en Estados Unidos más de $26 millones. Wow. Y así comenzaba toda una saga de pesadillas y Wes Craven se haría llamar el maestro del terror de los 80, todo un legado que nos dejó de terror, gore y, bueno, entre otras películas. Hablar de Pesadilla en el Street esta noche es el mejor homenaje que podríamos hacer a un gran director como Wes Craven, desde luego. Desde luego. Vaya, vaya historia. No pensaba yo que había tanto detrás del personaje de Freddy Krueger, ¿eh? Sí, es curioso. Empiezas a indagar y es increíble las cosas que pasan detrás de una película. Muy bien, Auriel. Bueno, pues tu dato de contacto. Pues pueden enviar un mail a Canal de Misterio o buscarme por Auriel Vera en Facebook o Twitter. Continuamos con el programa, ¿te parece? Me parece perfecto. Hasta la próxima, compañera. Dulces lunas y dulces pesadillas. ¡Guau! Wow. Igualmente. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Relatos con José Vicente García. En el hospital, las horas pasaban muy lentamente, sobre todo en el turno de noche, y los enfermeros tenían la costumbre de contarse historias entre ellos, historias de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror, de amor. Sin duda, eran las historias de terror las que tenían una mayor aceptación. Luis, uno de los enfermeros más veteranos, durante una noche contó lo siguiente. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Ruiz, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Le operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y le trasladaron a una habitación en el pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes en estado terminal. Nadie quería atender al señor Ruiz. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañeaban en el aire, provocando un ruido escalofriante. Una noche, escuché el timbre de uno de los pacientes y, al ver el tablero, me di cuenta de que se trataba de la habitación del señor Ruiz. Como yo era el novato del grupo, me mandaron a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué estaba ocurriendo. Pero cuando llegué a la habitación, me encontré con una sorpresa. La cama del señor Ruiz estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargado por un terror inexplicable que me sacudió de pies a cabeza. Vosotros ya sabéis que el pabellón 3 es un lugar tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele muy mal, aunque uno termina por acostumbrarse. Miré hacia abajo y vi un rastro de sangre que se dirigía hacia los ascensores. Al llegar al extremo del pasillo, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Parecía una serpiente, pero luego, con horror, me di cuenta de que eran las tripas del señor Ruiz. Se le había abierto la herida y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud y se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor. Corrí hacia él, pero resbalé por la sangre del piso. Y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Ruiz se metió en el ascensor, se dio la vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que he visto en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor o la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron. No necesito decir lo que ocurrió cuando el ascensor bajó. Tampoco quiero hacerlo, porque fue tan repugnante y estremecedor, incluso para los médicos más experimentados, que vomitaban al ver el interior del ascensor. Pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana, tras la muerte del señor Ruiz, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las tripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Ruiz quedó. Aunque nadie volvió a verlo. Apenas Luis acabó de contar esta historia, una de las enfermeras señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta entreabierta, podría verse un intestino largo y ensangrentado que, con lentitud de gusano, se arrastraba sobre el suelo en dirección a los ascensores. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, buenas noches y buenas noches a todos los amigos. ¿Qué tal estamos? Pues genial, genial, genial, porque ya estamos pues ahí, a puntitos de saber qué es lo que nos viene para la semana que viene. Pues sí, ese momentito siempre mágico, ¿no? De anticiparse un poquito a lo que viene y de prepararse un poquito la experiencia de la semana, claro que sí. Claro, sobre todo eso, lo que tú dices, estar preparados, ¿no? Como siempre sí. Decimos. ¿Qué tal el libro de Eduardo Lurueña? ¿Tú has tenido algún milagro en tu vida, Juan? Hombre, muchos, la verdad. ¿Sí? De estos pequeñitos que suman mucho, ¿no? Sí. No he tenido milagros espectaculares, sí. Pero sí he tenido muchos. Yo creo que, hombre, también yo no me he leído el libro, que me lo leeré, pero yo creo que por cómo lo enfocaba Eduardo Lurueña, también es cuestión de cómo estés tú de abierto a eso, ¿no? Claro, Y también de cómo confíes en ti, porque, por ejemplo, en el caso de él ha sido un ejemplo claro de superación y de que los milagros ocurren gratuitamente, pero te los tienes que currar un poquito también, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Sobre todo ser conscientes de que todos tenemos ese gran poder dentro y que depende de nosotros el utilizarlo e incluso el trabajárnoslo para que podamos conseguir todo lo que nos proponemos. Exacto, es cuestión de saber que tienes ese potencial y que lo puedes utilizar y, como tú dices, de hacerlo crecer, de hecho, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí he tenido algún que otro milagrito y yo creo que es un libro que hay que leerse precisamente para saber un poco cómo atraer más de eso a la vida. Así que yo me apunto... Me apunto el libro como lectura pendiente obligatoria, como todos los que pasan por aquí. Uno más de nuestra biblioteca del misterio, ¿verdad? Y qué pasada de biblioteca, además. ¿Eh? A la gente que a la gente que nos gusta leer, que yo creo que somos el 99% de los misteriosos, la verdad es que aquí tenemos una mina interesantísima. Yo ya no sé dónde poner tanto libro. Es impresionante. No hay hueco para tanto libro, ¿no? No. Pero bueno. Mira, esa es una de las mejores formas de consumir espacio. Ay, sí, sí. A comprarlo. Bueno, Juan, vamos, que tú y yo nos ponemos y no paramos, ¿eh? Vamos a... Vale. Que están todos ahí esperando, ¿eh? A ver cuál es la carta de la para la semana que viene. Vamos a por ella. Venga, perfecto. Muy bien, pues Nuria, amigos, esta semana, justamente hablando del tema de leer, de estudiar, de recapacitar, ¿no? Pues la carta que tenemos aquí es una carta, es un 6 de espadas, y es una carta que nos invita esta semana a retirarnos un poquito, a tomar cierta distancia un poco, digamos, de lo mundanal, de lo que es la rutina, el día a día, y que nos abstraigamos un poco de todo eso, pues para cultivarnos, para leer, por ejemplo, cómo no, para poder formarnos, para poder tomarnos, digamos, hacernos una idea de lo que queremos, de lo que no. Sí. Seis de espadas es una carta que siempre invita un poco al recogimiento, o incluso a moverte hacia lugares donde puedas encontrar ese recogimiento. Puede ser un lugar en la naturaleza, puede ser un templo, puede ser, no sé, lo que a cada uno le resuene, ¿no? Pero sí es una carta, como digo, de retirarte un poquito del mundo. Y también es una carta de buscar nuestra protección, en cierta manera, ¿no? De buscar la protección en el aspecto, Nuria, pues de no dejarnos salpicar por cosas que, pues eso, en el día a día tenemos ahí y nos atabalan y nos bloquean nuestra evolución, nuestro conocimiento, ¿no? Centrarnos como mucho en lo que somos nosotros y en lo que queremos ser. Y también es una carta que nos puede venir a suponer un alivio, una calma, ¿no? Es como, esta carta para mucha gente puede significar que están en unos días un tanto convulsos, un tanto movidos, y viene a decirles, tú respira, tú apártate un poco del foco de esos problemas y deja que las cosas por sí mismas se van a ir poniendo un poco en su sitio, ¿vale? Entonces, como responsabilidad nuestra y como consejo que nosotros tenemos que llevar a la práctica, pues lo dicho, retirarnos un poco, tomar distancia de determinadas cosas que no sean verdaderamente imprescindibles y buscar mucho el contacto interno. Esta semana es muy, muy importante eso. Qué bien. Bueno, nos quedamos con eso, por supuesto, como siempre, Juan, y danos tu dato de contacto. Claro que sí, como siempre digo, en todas las redes sociales, incluido Skype, somos Faro Tarot, nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y nuestro teléfono que es el 605-33-7291. Hasta la semana que viene, compañero. Eso es fuerte, hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y hasta aquí el programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Bueno, pues no sabéis lo mucho que me alegro de eso. Porque, como siempre os decimos, este programa lo hacemos para vosotros. Así que, misión cumplida, si lo habéis pasado bien. Ya sabéis que dentro de nada, cuestión de una horita como mucho, ya estará el podcast en nuestro canal de iVoox canal al que os pido que os suscribáis. Ya sabéis, el podcast de Canal del Misterio en iVoox o en iTunes. Y así cada vez que subamos el programa, pues también lo podéis, os enteráis y nos podéis escuchar enseguida. Bueno, después de todo lo que hemos aprendido esta noche y lo que hemos disfrutado del misterio, vamos ya con la frase de la semana. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.